noches. Arrancamos una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y plomo en las pelotas. Los que tenemos suerte, los que no tienen, tienen plomo en otros lados. Pero todos tenemos plomo en algún lado del cuerpo. En el control está Sergio, el Checho Jofre. La conducción, el tío Guille Guillermo Torraga. ¿Hay que nombrarla, Checho? ¿Sí? ¿Usted dice que sí? Bueno, por ahí aparece, conduce, molesta y conduce y molesta María Tejada, la mostra. Y molesta y conduce. Líneas telefónicas 420-4656. Líneas de mensaje WhatsApp al 264-4427-536. 264-4427-536. Si no, podés escucharnos en Facebook, ¿no? Y vernos ahí. En la página de Facebook. Ah, en la página del programa. En www.antena1sj.com.ar. Ahí nos ves. Buah, nos ves. A veces aparecemos, hacemos dos boludeces y listo. De ahí nos vamos a donde estamos. He cumplido el sueño de mi vida, Checho. Ya le voy a contar. Estamos en Antena 1, en la 91.5, acá en San Juan. Los jueves de 22 a 0. Después estamos en Espectro FM, en Corrientes, 98.9. También estamos en Latidos del Metal, que es una página, un blogspot, donde ahí están los programas de todo el país. Y bueno, vas y te bajan el programa nuestro y está ahí. Entonces vos lo bajás y lo escuchás cuando vos quieras. Después, estamos en Ginebra Radio desde Villa Dolores. Ginebra Radio, punto radio, 12345. Y ahí estamos. Los días viernes a las 20 horas. Los viernes a las 21 horas estamos en Lado Salvaje Radio desde Mendoza. Lado Salvaje Radio, punto live. Y ahí estamos los días viernes, 21 horas. De ahí nos vamos al sábado, a las 19 horas, estamos en Metal Argentum Radio. Y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué se cumplió el sueño de mi vida? Señores, me han movido el horario en España. Y vamos de 2 a 4 de la mañana. Yo siempre quise estar a las 3 de la mañana en el aire. Lo he dicho hasta el cansancio. Que el programa nuestro merece estar entre las 3 y las 4 de la mañana. Y Santi Pequeño Ternasco ha cumplido con nuestro sueño. Estamos los domingos de 2 a 4. Quiere decir que estamos en el horario que correspondemos. Eso es a las 21 horas de acá y a las 19 horas de México. Pero a las 19 de México también estamos en Metal Argentum Radio de México, que también son las 21 acá. O sea que ahora la cadena la tenemos a las 19 horas, a las 21 de acá y a las 2 de la mañana del domingo de España. Si llega a haber uno de España escuchando, mira, tráenos el IP, Santi,

vamos al bloque clásico. Sé que está Malmsteen, sé que está Cinderella y sé que está Ozzy. ¿Cómo está en el orden? Nada más que usted lo sabe. Pero métale, la gente sabe perfectamente qué es cada cosa. Ellos saben, usted no y yo menos. Dele.

10 días para atrás y me da 77. No me da 28. ¿Por qué hay 28 si tiene que haber 77? Pero pare. Me fijo cuántos internados hay. Y hay 35. Hay más internados que infectados. Supuestamente hay 28 enfermos, pero hay 35 internados. Es joda. Pero joda lo que hace Salud Pública. Muchachos, si beben, no hagan partes. O sea, el que bebe no debe manejar y tampoco debe hacer parte de Salud Pública, porque no dan los números. No hay 28 en proceso infeccioso, hay 77, pero acá figuran 28, y hay 35 enfermos, o sea, tenemos más enfermos que infectados. Tenemos internados por las dudas. Bueno, no creo que sea por la duda, ni que hayan... Che, vos que tenés... No tengo nada que hacer, vení que te vamos a internar porque necesito... No creo. Creo que están mal hechos los partes. ¿Y por qué? Porque mienten tanto que al final no logran armarlo. Pero bueno, es así. Y en Salta, cambiamos de tema, fue un tipo a tomarse una birra a una estación de servicio. Y cuando tuvo que pagar, le cobraron 240 un café chico y 530 la birra. Sí, no me mire con esa cara de loco. 530 mango una birra le cobraron por tomarla en la estación de servicio. Bueno, el tipo dijo, bueno, no hay control de precio, porque dice, ¿para cuándo el control de precio en alguna confitería? Dice el tipo. Una Salta, cerveza Salta, en mesa, 530. Sí, el control de precio para la góndola, pero no para los... Bueno, dijo, el tipo puso alto afano, y tomar una birra ya es un lujo, pone en las redes sociales. Lo que pasa es que lo primero que tendrías que preguntar es cuánto vale. Porque cuando te dicen 530, decís, no, metete la birra en el Thor y te vas a otro lado. A ver, ¿qué haría usted si le cobran 530 pesos? ¿No? Ah, bien. Entonces... ¿Qué es? ¿Cómo es? Y vamos a seguir con las notas antes de pasar al otro bloque. Escándalo en Bariloche. Grabaron una película porno durante una excursión al Cerro Otto. El Otto Roto sería algo así. Voy a ir en cana. No me haga decir esas huevadas porque mire. Bueno. Tras la difusión de las imágenes sexuales de una pareja en el teleférico y senderos del lugar turístico, la actriz hizo su descargo y contó detalles de la filmación. ¿Quién es Chechu? Desde hace unos días, un escándalo sacudió a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Vio que están todos prendiendo fuego. Los mapuches prenden fuego en los clubes, y los chicos se prenden fuego arriba al teleférico dándole la matraca. El tema pasa por el fuego, parece. Cada uno usa la manguera que quiera para apagarlo. Ya que se conoció que una pareja se filmó manteniendo relaciones sexuales a la intemperie durante una excursión al Cerro Otto. En las imágenes se mostraban teniendo sexo en el teleférico y en Senderos del Lugar, uno de los paseos más concurridos por los turistas que visitan Bariloche. Lo cierto es que la propia protagonista del video La conocida actriz porno que se llama Chechu envió una carta al diario El Cordillerano donde detalló lo ocurrido. Según contó, trabaja en su canal de contenido Triple X que se llama My Bad Reputation. Sí. Y dijo que le sorprendió la atención que recibió por el video que subió a internet. Me sorprende toda la atención que recibió el video por sobre la cantidad de problemas y sucesos realmente importantes que existen en Argentina. Los medios aprovechan estas cosas para agitar las redes sociales sabiendo lo entretenidos o virales que pueden ser, por encima de los temas más relevantes como la carencia de la ley de ESI o la difundir información útil sobre sexualidad, por dar un ejemplo. Creo que hay quienes tienen historias más importantes que contar, pero los medios le calentó la nuestra, escribió la joven. A ver, entendamos, que vayas a hacer eso en el medio del... Y sí va a dar para hablar. Yo sé que el tema de la ESI es importante, yo sé que el gobierno se manda 10.000 cagadas, yo sé que el gobierno nos la planta permanentemente, pero que a vos te la plante en el medio del camino no quiere decir que no lo comentemos también. O sea, acá todos nos la plantan. No hay problema. El problema es que el gobierno a veces, viste, con nosotros se abusa. Pero bueno. Bueno, agregó que es curioso que se hable de indignación cuando anteriormente personalizadas desde la farándula han admitido en televisión haber tenido relaciones sexuales en lugares públicos como el teleférico de Salta, y se tomó como una de esas travesuras hot que hacen los famosos en su vida cotidiana. El artículo dice que los videos que hacemos son filmados en lugares concurridos y generalmente al aire libre. Les aclaro que es el primer video que se sube al canal en un lugar público y hubo mucho cuidado al grabarlo. Sí, es como los desnudos cuidados, ¿viste? No sé qué cuidan, pero no importa. Se hizo en temporada baja, claro. Se esperó el cierre de los senderos y cuidando de no ser vistos por nadie. Claro, cuando lo ven en las redes, no los ve nadie. Bueno. El resto de los videos se desarrollan en lugares privados, dijo la actriz. Pornostar, situación del acompañante, sobre la situación que solo a ella se le ve el rostro y no al hombre, explicó que la cara y la protagonista del canal es Chechu, por lo que a propósito se graba estilo pop y en selfie. La cara del chico se puede ver en otros videos subidos al canal, por si eso les interesa. También han dicho que el video se subió a OnlyFans, cosa que es falsa. El video se puede encontrar de manera gratuita en las páginas más populares, aclaró. Al finalizar, la joven invitó a ver el tutorial que publicó como sobre cómo usar el preservativo, que ya obtuvo más de 1.000.000 de reproducciones, y al terminar envió un cariñoso saludo a todos sus seguidores. Tengan unos cuantos fans dentro de ese diario. Les mando saludos a todos. Concluyó. ¿Vio? Yo se lo dije. Es todo por la cultura. Es cultura pura. Y bueno. Ahora el Jeropa que lo ve también puede ver... el paisaje, el cerro roto, el teleférico y igual y lo que sea. Total, es arte puro. Dale, Checho, sacame de esta porque me parece que... Vamos con un bloque gótico. Yeah. she call victim of ritual. Away. Escuché que estaba, bueno, Tarja seguro al principio y al último Crematori. Era el gordo Félix seguro. Después no sé más nada. Pero bueno, más o menos. Sí, era de 69. Bueno, sí, más o menos por ahí era. Es así, yo me voy acordando. A veces me acuerdo, otras veces no. Otras veces no, otras veces no, otras veces no, otras veces no. Y así. Señores, el 18, 19 y 20 de marzo vuelve Lollapalooza a la Argentina. O sea, un año más que no voy a ir. Otro año que me importa un carajo de lo que hagan todos esos pendejos. Qué sé yo. Esa huevada. Pero bueno, un año más que no cuentan conmigo. Ni voy a sacar la entrada ahora en noviembre, ni nada. No voy a ir. No insistan. No traten de... No voy a ir. Pero, ¿qué es lo que quería contarles? Porque, viste, ponen una nueva y esperadísima edición. Fue confirmada este jueves el legendario festival de rock. Muchachos, si alguien sabe de algo de rock que pasen acá, por favor avísenme. Pues no pasan rock. A ver, toda la música que está fenómeno, todo lindo al que le gusta, pero qué sé yo, Miley Cyrus no hace rock. Todo esto que están acá no hacen rock. Es más, no sé qué hacen, pero rock no hacen. Y hay mucho de música electrónica, esto de... bueno, es así, o sea, DJ no sé cuánto, no hay DJ rock. No, así que olvídense. Dejen de hablar huevadas, hablo a los medios. Y si no, pregúntenle a alguno que sepa. No, a mí no, a uno que sepa. No... Pero, qué sé yo, por ahí vamos a seguir con las noticias. Estamos ante un momento complicado y vamos a hablar de el tema de los mapuches, todo eso. A ver. No podemos, el país... Es uno solo. Y el que se quiere ir del país, hay un delito que se llama secesión. Así que ni los periodistas, ni los políticos, inventen pelotudeces, que terrorismo, que no, secesión, es traición a la patria, nada más. Habría que leer la Constitución. Ah, pero leer. Claro, también las boludeces que se me ocurren a mí que tengan que leer. Si los políticos no están para leer, y los periodistas tampoco, no. Claro, las ocurrencias mías también. Ay, ay, ay. Claro, no, de ninguna manera están para esas cosas. Lo llaman a indagatoria al impresentable de Macri, y no podía hablar porque no tenía permiso. Che, el juez, ¿estudia pa' boludo o ya viene así? Ah, ya viene. ¿Cómo hacen la selección de jueces? Tiran una moneda y si cae, lo nombran. Hace un mes que viene rompiendo la pelota, nunca le hizo firmar al otro. Ahora sí, firmó en 15 minutos. Pero nadie se había dado cuenta. ¡Qué berretas que somos! Sí, lo firmó en 15 minutos. Pero se había olvidado de firmarlo antes. No, pero ellos no tienen problema de firmar. Pero el problema es que tenía que haberlo hecho antes el presidente. Pero el presidente está para cosas importantes como para ir a tocar timbre a los viejos y no lo dejan hacer nada. Entonces tampoco lo dejan firmar. ¡Claro! Bueno, Una pareja va a juicio por porno extorsión, cómo engañaron a su víctima. Saúl Ríos y Janina Ali León, una pareja oriunda de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados. Otra vez, en las últimas horas, fue elevada a juicio una causa que los tiene como imputados por sextorsión, en la que se exponen a duras penas teniendo en cuenta el delito en cuestión. El fiscal de la causa adelantó que solicitará entre 6 y 8 años de prisión. Che, el secretario de seguridad de este de Chubut, ese que sale en la publicidad peleando con los chorros, es buenísimo. Ponete en el medio de la cochinada de la extorsión y salí también en bola, ministro. Dale, y hacele una llave al vago y a la mina en pleno claro. Metete en esa también. El caso se remonta a mediados de enero del año pasado. La víctima, un joven de 23 años que vive en la ciudad de Rawson, recibió y aceptó una solicitud de amistad y por parte de un usuario de nombre Diana Pereira y una foto de perfil de una joven. En realidad, León, ambos empezaron a chatear, establecieron una relación y las charlas continuaron por WhatsApp. Allí mantuvieron conversaciones de seducción que fueron subiendo de tono hasta que pasaron al intercambio de fotos de alto nivel erótico. Tras conseguir las imágenes, llegó el momento de la intervención de Ríos, quien se encuentra detenido purgando condenas por robo. El delincuente, haciéndose pasar por el padre de Diana, llamó a la víctima y le dijo que la madre de la supuesta joven con la que había intercambiado fotos íntimas se había enterado de lo sucedido y en un momento de enojo había roto la computadora. Entonces lo amenazó para que le depositara 20.000 para la reparación. Le aseguró que si no le entregaba el dinero exigido, haría pública sus fotos por las redes sociales de manera de escrache. Pero ¿cómo tenía las fotos? Porque era por teléfono, no por la computadora, que rompió el teléfono, la computadora, no sabemos. La víctima depositó ese dinero en la cuenta del Banco Chubut, pero ante nueva insistencia con la misma intimidación para que deposite 15.000 más, porque la computadora no había quedado bien, prefirió hacer la denuncia en la Fiscalía de Rawson. La unidad especializada de cibercrimen y ciberdelito de esa provincia reunió una gran cantidad de pruebas durante la investigación, que incluyó testimonios, pericias informáticas, resultados de los allanamientos y un análisis de cotejo de voces, pericia que fue realizada por personal especializado de la Policía Federal Argentina. A ver, muchachos, la Policía Federal Argentina no es especialista de nada, ninguna policía, solamente en hacer cagadas. Se trata de dos viejos conocidos de la justicia de Chubut. Al fin del año pasado, la mujer fue detenida por intento de homicidio de su hermano junto a su pareja. Alejo Herrera, fueron hasta la casa de la víctima y le dispararon 3 veces. Te voy a matar a tus pendejos, le gritó León a su hermano, apuntando a sus sobrinos de 3 y 4 años que se encontraban en el lugar. Ese expediente todavía está en trámite. Es para presentar a la mamá, mi novia, Checho. Tenés que ir y presentarla. Vamos a un bloque de Dead, Chichín. Dale. Bien. Cayó falso odontólogo. Consultorio trucho y más de 300 plantines de marihuana. El sujeto de 44 años fue apresado por los funcionarios policiales en su vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Temperley, donde había montado una clínica ilegal. Además tenía esa cantidad de plantas de la citada droga. La pinturita. Pero bueno, que convide. Por eso pasa, porque toda para él. Y encima, no sé, dentista trucho que te meta ese aparato y no tiene idea el tipo. Mamá, claro, con la marihuana que te importa también, ¿no? Los voceros del departamento judicial revelaron que el sujeto fue apresado por los servidores públicos. Servidores públicos, no, crónica no. A raíz de un operativo que se realizó en una finca situada en Anchorena al 1600, en el barrio San José, en Temperley, en el sur del conurbano, en donde, bueno, de acuerdo a lo agregado los informantes, además de los funcionarios, arrestaron de manera preventiva a una mujer de 42, quien está sindicada de ser concubina del falso profesional, secuestrándose en las habitaciones un revólver Lama 32 largo. Claro, el tipo te ponía el arma en la cabeza y te decía, si gritás, martillo. Entonces, claro, nadie se quejaba. Y si alguien se llegaba a quejar, le encajaba un faso y listo. Total, si le erraba, ¿cuál era el problema? Ningún drama. Acá la nota dice que ahora son 310 los plantines de marihuana. Crecieron 10 en un ratito, desde que empecé a leer la nota hasta ahora. Pero bueno, la inflación. La inflación. Ah, los otros días lo escuché al presidente decir que los sueldos, que no los sueldos, los sueldos es lo único que no aumenta en este país. Decía que la inflación era porque los malos ponen los precios altos y no porque ellos hacen mucho billete. Presidente, usted no sabe ni de economía, ni de política, ni de derecho. Usted perfecto, no sabe nada. Hablando de gente perfecta, hola. A perfección hecha mujer, en realidad. No. No. Me dijeron que está enferma y que había serio peligro de que se salvara. ¿Enferma yo? Sí, me dijeron eso, está mal, está enferma, pero no se preocupe, peligro de que se salve, me dijeron. No sé quién le habrá mentido así, porque yo estoy sana, sanísima y más de la cabeza. Usted no tiene cabeza directamente, ya le estalló. Estaba pensando eso que estaba diciendo recién, el que gritaba. ¿Cómo? ¿Qué me pasaba si yo estaba ahí? Me cagaban matando. ¿Qué? Que no me calle en un ratito. Usted no se calla nunca. Por eso estaba pensando en lo que estaba leyendo. No, usted no. Jamás. Es más, no sé, yo no sabía que usted sabía lo que era callarse. No. Todavía no lo aprendo y no creo que lo aprenda. No. Porque que yo sepa, usted ni sabe lo que es ese término. No, lo voy a tener que buscar en el diccionario y implementarlo. A ver si me sale. Justo, usted sabe que vino a joderme en el momento que yo estaba por leer una nota, pero bueno, ya que estamos la vamos a analizar. Bueno, a ver. Sí, entre todas estas cosas que pasan, y yo conté de la inflación, de la inseguridad, de todo, lo importante es que Floppy Tesouros y Silvina Luna se pelearon a los gritos porque una se metió con el ex marido de la otra. Sí. No me diga que no es importante. ¿Y a quién puta le importa? A los periodistas que hacen la nota. Ay, que le dan de comer a esa gente. Claro, Ángel de Brito y quién sé yo, otros más. Dice, o sea que si nos peleamos nosotros no le importa a nadie. No, es que nosotros somos cuatro de copa mal. Va, aunque todos creyeron que nos habíamos peleado y salieron a hablar y otros hablaron en otras áreas. No, ese se va a comer los dientes. Ese se va a comer los dientes. Sí, hoy se salvó porque yo tenía que entregar el auto. No sé si estará escuchando, pero me imagino que ya debe saber. Se va a comer los dientes ese. No se metas con mis fans. No. Usted no tiene fans. Usted tiene... Son más barderos que yo. Sí. Bueno, pero yo tengo un límite para hablar. Hay otros que se van a la mierda. Usted no tiene límites. Sí, algunas veces las tengo. Señor... No sé si límites, pero códigos los tengo. Código de barra tiene, porque usted se vende. No. Usted tiene código de barra. Y usted es un atado de leña, no tiene ni código, entonces... No, yo ni nada. Ni vergüenza. ¿Pero en dónde me vendo? Y usted empieza. Mire, no me haga hablar, empieza. Que tráeme una remera de no sé dónde. Entonces después dice, che, qué bueno que estaba el último video, porque o el último tema, porque me dieron la remera. No, jamás. Usted sabe que yo digo la banda si me gusta, porque me gusta, si no, no digo nada. Si usted tiene remera hasta de bandas extremas, y a usted no le gusta el extremo. No, que no diga que no me gusta no quiere decir que la música esté buena y que esté bien hecha. Y que la remera no le guste. A lo mejor no me gusta la remera, pero capaz que la se la pone porque sí. Y sí. No, pero la de Letal está buena. Ah. A mí me gusta cuando dice comando letales. No. Pero nada más. Pero hace mucho que no la uso porque es muy gruesa. Ni en pedo me la pongo ahora. Y acá en San Juan pones una remera de esa de manga larga. Negra, pa macho, ¿eh? No, pero es manga corta, pero es muy gruesa la tela. No me la pongo ni en pedo la de Letal. Bueno. Esa la usé en invierno. Mire, le cuento esto porque esto sí es importante. Pastor pidió que no lo entierren porque iba a resucitar. Un pastor, un religioso brasilero, sostuvo que el Espíritu Santo le advirtió que volvería a la vida. Es por eso que sus fieles esperaron varios días con el cuerpo en descomposición, pero finalmente decidieron llevar a cabo el entierro, ya que el olor que emanaba era insoportable. Primero es porque se equivoca, porque el Espíritu Santo, creen que el Espíritu Santo es una persona. No sé, pero... Eso es lo que pasa. Hay que ser... un pelotudo importante. Hay que ser tarado. No el que dijo que lo iba... El que lo guardó ahí. Claro. Esperando que resucite. ¿Y cuánto habrá esperado? No sé, ya cuando se pudrió ya dijeron, chao, tíralo a la mierda. Porque no creo que haya llegado a los 3 días. No sé, y en Brasil que hace más calor que la mierda. Claro. Y bueno. Claro, se pudrió. Pero hay que ser tarado. O sea... Y uno cree que está mal y hay personas que lo superan, pero al 100. Claro, uno después de leer estas cosas dice, y dicen que los locos somos nosotros. Claro, no, nada que ver, estamos sanitos al lado de la gente. Bueno, tampoco tanto, pero sí, estamos mejor. Estamos sanitos al lado de esa gente. Dije. Ah, sí, al lado, no tanto el pastor que se murió, porque vos podés decir cualquier cosa, yo voy a resucitar. ¿Total? Claro, el que le sigue la boludez. Claro. ¿Cómo vas a primero a llevar la punta semejante pelotudez, pero encima a guardarlo ahí al tipo, tenerlo dos o tres días, pero... Ay. Claro, es lo mismo que yo le diga, mire, cuando yo me muera, crémenme, y después lo toman en un cafecito. ¡Ni en pedo! Te lo digo, sería muy estúpido el que se lo ponga a tomar. Sí, pero aparte usted sabe lo grave que sería que algo de su espíritu entrara en mi cuerpo, ni en pedo. Aparte no va a pasar porque yo soy más viejo que usted. Bueno, no sé. Porque, ¿de dónde sacó usted que cumplía 41 años? Y no sé, yo cumplo 41. Según la historia, dice... Le cuento a la gente que cumplió años el lunes, ¿fue? El lunes, sí. El lunes cumplió, según ella, 41 años. Claro, y vuelvo a cumplirlo el año que viene. El documento dice 61 años, pero bueno. No, yo cumplí 15, en realidad. Deje de... Mire... Eso decía en la torta, 15 años, bueno... ¿Quiere que le haga? Usted habla más huevada que el pastor que dijo que iba a resucitar. No, pero llevo mal las cuentas porque he cumplido 41, pero lo vuelvo a cumplir a los 41. Usted cumplió 41, pero su mamá, el tiempo anterior a que usted aprendiera a gatear y a caminar, esas cosas, ¿los no, contó? Eso no cuenta. Los años de aporte no se cuentan. Bien. ¿Por qué? Bien, bien. Bueno, ahora sí entiendo. Claro, los años de aporte no. Bien, bien. Claro, yo había malinterpretado. Claro. O sea, si vamos a usted, vamos a lo mismo. Ha cumplido 53, ¿cuántos? No, ya sí, ya cumplí 53, ya cumplí 54, bueno, y ya estoy por cumplir 55. Ahí. Si uno lo ve, dice, este tipo tiene 70 años. Y más también, pero bueno. Por eso digo, bueno. Pero... A mí me han preguntado si soy vampira. No. Porque no puedo haber cumplido 41 años. Mire... Yo le voy a explicar. Vamos a contar las cosas como son. Contemos que hoy fuimos ahí al patio del hiper a que le pusieran la vacuna a su pareja, al señor Bazán, y dijeron, ¿qué haces vos? ¿Por qué te escapaste del circo? Y los enfermeros querían llevarla al lado al circo. Y le explicábamos que no, que usted es así nomás, que no tiene nada. Pero decían, pero si se nos escapó el enano y acá está. No. Explique. Claro, pero usted tenía el peinado del que sabían. Sí, no, porque... Que salía en el cartel, o sea, que creían que todos éramos extranjeros. Tampoco... Pero yo era el payaso. No era tan importante. El que es importante el enano, no puede faltar el enano en el circo. Imagínese. Bueno, yo quería ir a tomar agua y no me dejaba. Entonces pillé el auto y me subí. Y bueno, yo te me quería maquillar. Y claro, para que nos creyeran. Bueno, entonces el culpable acá, ¿quién es? Yo. Bueno, siempre el culpable. Bien, vamos a... Después quiso irse al zinc. Pero bueno, los tiempos no daban, pero bueno, capaz que en algún momento se da eso, ¿no? No, ya le digo que va a escupir diente como loco. Ya le voy a enseñar que cuántos pares son tres botas. ¿Y cuántos son? Después le voy a explicar a él y que le cuente. Vamos con No, pero lo tiene que dejar bien para que no se pueda. No, si eso no va a quedar bien de ninguna manera. De ninguna manera va a quedar bien. Vamos con un bloque. Va a parecer a mí. Vamos con un bloque de trash y después seguimos con este delirio.

¿Está por ahí? Sí, siempre. Yo sabía que iba a contestar eso. Siempre, y más para usted. Yo me imaginaba, ¿por qué? Yo dije, cortó y zafamos. ¿Por qué tiene que hacer estas cosas? Mire, Marcelo... Algo malo habrá hecho en su vida. Muchas cosas malas. Bueno, entonces, no se queje. Esta es consecuencia de las cosas que uno se manda en la vida. Todo cae por su propio peso. Y mire que el peso mío, bueno, ya no tanto, pero era importante. No. Y el mío menos. No, usted no. Marcelo que firma así, dice que locos. ¿Habrá escuchado el programa? Y él que quiere que yo vaya a Buenos Aires por una severa. ¿Quién es más loco que quién? Dígale que usted lo más lejos que puede llegar es en el 27. Y creo que no llega hasta Buenos Aires. Le falta poquito. No. Si ahora para mí fue lejos ir al patio de Lipas. Fue muy lejos. Claro. Y pero, encima me querían dejar menos. Pero la querían dejar laboralmente. No lo he pensado. Se tendría que haber ido a... Era, a ver si querían un segundo enano. Claro, era un laburo estable. Claro, pero la cosa es cuando se vaya. No van a querer llevar. La suben. Lástima que ya no existen más los animales en los circos. Si no, la subían con los monos y la llevaban en la misma jaula. Yo estaba pensando, ¿no? A veces pienso, y más si son maldades. ¿Por qué no va al médico y le dicen alguna inyección? Tiene que ser algo que se lo podemos aplicar y salir corriendo. Y bueno, y que caiga. Y así la vamos llevando a los distintos recitales. La despertamos. En el recital, escucha y la volvemos a dormir y la traemos de vuelta. No, porque ya empecé terapia, ya llevo la segunda terapia y como que ahora me ha animado más. ¿Qué? O sea, ahora la que no quiere viajar es la psicóloga. No, es decir, no, él vive en otro país, así que no quiere venir a la Argentina. ¿No? Ah, usted le cagó la vida al psicólogo. Claro, no quiere venir a la Argentina ahora. Ah, bien. Porque dice, si acá son todas así, directamente no viene, no se arriesga. No. Sí, acá gente así como el Sebi que se la aguantan, es el solo. No hay más. Claro. No hay más. Él solo se la aguanta a usted. No. Hay varias gente que me banca. Mire, preséntenoslo, porque que yo sepa. Venga, tráigalo, dígale, este me aguanta. Y acá le hacemos un monumento, todo. Bueno, dale. Busque, ¿eh? Le damos 6 meses. ¿6 meses? Sí. ¿Quiere más tiempo? No. Mire, con 30 días está muy bien. Bueno, 30 días concedidos para que busque una persona que la aguanta. Que no sea el Sebi. Obvio. Que no sea el Sebi una persona que me aguante. Sí. Pero tiene que ser alguien que me vea permanente o puede ser de afuera y que me siga aguantando. No, si la vio una vez en la vida y nunca más, no, porque no la aguantó. O sea, no. Aunque, mire, puede ser, tráigalo al loco que vive en Italia. ¿En Italia está viviendo ahora? ¿Quién? El de los pies. El de Miguelito. Ah, el May. Sí. Sí, en Italia. ¿Quiere que le mande el audio que me mandó para mi cumpleaños? Páselo. Yo lo escuché, pero páselo al Checho, que pongan a Maite Rana cantando. Vaya a saber qué cosa. Menos mal que no se zarpa. Por ahí me da unos miedos cuando escucho los audios. Oiga, Para usted no se zarpa cuando usted me mandó un video que decía yo soy Miguel y este es mi amigo Miguelito, y eso no se zarpa. No, ya sé, pero bueno, eso yo no lo grabé, lo grabó el otro loco. Fue nuestro corresponsal que grabó eso. Yo pero siempre sí. Le digo, porque todos dicen, no, que yo le hice una entrevista buenísimo, que yo esto, que yo lo otro, y le digo, mira, nosotros la entrevista que le hicimos nos dijo, yo soy Miguel y este es mi amigo Miguelito, le digo, una pinturita. Y encima estábamos en la lista de la banda, ay, ay. Bueno, mire, vamos a dos temas sí, porque si no ya nos vamos y ahí nos despedimos, bailamos, todo. Bueno, listo. Dele. Listo, dele. I'm not afraid to die. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maria. Happy birthday to you. Buon compleanno. Happy birthday. And buenas noches, amiga. ¿Vio que había alguien más loca que usted? ¿O más loco que usted? Cuando terminaba, yo pensé que iba a decir algo, pero no sabía si pensé que iba a decir, te mandamos saludos yo y Miguelito. No, no, no, Miguelito ya hizo la aparición acá en el programa, ya está. Ya actuó acá todo. Fue presentado en público. ¿Qué le pasa? Me ahogué con el agua. ¿Y qué le pasa por tomar agua? No tome. ¿Cómo se llama la primera canción que puso en el bloque? Porque ya había empezado yo con las pelotitas, pensé que venía todo lo del circo. Es que lo pusimos con eso. Ah, con ese sentido. Pues. Sí, sí. Pero aparte no empiece porque el Checho está como loco mirando ahí el... Entre que no ve... Empieza a tirar y no. Entre que no ve, digamos que el inglés no es el fuerte de Checho y el mío tampoco. Entonces lo que dice él más lo que entiendo yo, no lo puedo explicar. Y voy a terminar buscando cualquier banda y nada que... Es más, es posible que llegue a entender o a buscar... una banda de chamamé. Fue Finn Troll. ¿Quién? Finn Troll. Finn Troll. Finn Troll. F-I-N-N-T-R-O-L-L. Sí, Finn Troll. Sí. Esa fue la banda. ¿Sabe o le mando un dibujito? ¿Cómo se hace? Ve, pero si he comido asado con esa banda, sé que entonces. Ah, ¿cuándo viajó? Claro. Bueno, salude, despídase. Chao. ¿Qué quiere que le diga? Mañana los espero, espero que me escuchen a las 20 horas por www.metalargentumradio.com.ar. ¡Ah! ¡Encima hace chivos en este programa! ¡Sí, va bien! Mañana está la chica paranoica. Chica paranoica. Y el jueves estamos... O sea que usted ahora está rompiendo los pies todos los días. Sí. ¡Qué molesta que es! Pobre tipo, el Gonzalo. No, el Gonzalo me banca a morir. Pobre tipo, el Gonzalo. No, pobre tipo no, es un genio. Pobre tipo. No es pobre tipo, es un genio. Pero tiene que aguantar a usted dos veces. Los viernes y los sábados. Porque me quieres. Él podría ser uno de los que van a aparecer en los 30 días. Ya vamos a hablar, ya lo vamos a hacer recapacitar a Gonzalo. Vamos a ver quién puede más. Sí. Bien, nos vamos, bueno. Checho. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Molestando. Conduciendo, molestando, conduciendo, molestando, molestando y molestando. La mostra María Tejada, salude. Señora mostra. La señora mostra. En breve. ¿En serio? ¿No me está jodiendo usted? No. En breve, señora D. Bueno, la semana que viene damos la noticia. Bueno, dente. Avise, porque yo empiezo a no comer como 15... ¿Qué? Usted va a ser la casota. Bueno. Pero no la, o sea, la de la calabaza, que cuando llegue a las 12 se va toda la mierda. Sí, yo voy a ser uno de los ratones, no se preocupe. O pericote. La... Más pericote que ratón. Señores, acá en la conducción el tío Guille, la semana que viene contamos los en pericote. Exclusive. ¿Quién? Exclusive. Claro, exclusive, porque no hay que decir ni exclusiva ni exclusivo. Es exclusive. No me vengas con esa boludez. ¿Quién se ¿De quién es el casamiento? ¡Ay, no! No, te corto, chao. ¡Nos vemos! ¡Chao!